Obra, señora ama. Membrives y el teatro. Un extraordinario ciclo en el que se difunden los éxitos más memorables de la gran figura de la escena, Lola Membrives. La obra de hoy es Jacinto Benavente. Señora Ama se transmitirá con el siguiente reparto por orden de presentación. Pola, Elena Conte. Gubecinda, Paquita Mas. Feliciano, Vicente Ariño. Pilaro, Osvaldo Robledo. Rosa, Diana Vértiz. Julita, Elena Cortesina. Dacia, Esther Velázquez. Francisco, Julio López. Dominica, Lola Membrives. Aniceto, Enrique San Miguel. José, José María Vilches. María Juana, María Antonia Tejedor. Jorge, Aurora del Mar. Tío Beba, Oscar Soldati. En los relatos, Raúl Calviño. Realización técnica, Miguel Ángel Blanco. Efectos especiales, Ernesto Catalán. Montaje de grabación, Lito Ketglas. Dirección, Manuel Benítez Sánchez Cortés. Tierras de Castilla. La casa de labor de Dominica, la señora ama, y Feliciano, su marido. Es media mañana y Gubecinda, la vieja criada, que ya es casi de la familia, se afana arreglando la sala. Desde afuera se oye la voz de una vecina. ¡Gubecinda! ¡Gubecinda! ¡Gubecinda, ¿dónde estás? ¡Jesús, la pola! ¡Entra por aquí, que ando aviando! ¡Entra, mujer, entra! ¿Cómo lo pasas? Ya lo ves, tan buena. Tú mejor que nunca. No me lo digas, que he estado a la muerte. De milagro lo cuento, que no lo has sabido. No creí que fuera tanto. Hazte cargo, con el disgusto que hemos tenido con la chica. Mira, yo soy muy prudente y no quería decirte nada. Pero ya que eres tú la primera que hablas, hablaré yo también. Que si tú no sabes callar, menos tengo yo por qué callarme. Y lo que te digo yo es que tan poca vergüenza tienes tú como tu chica, para que te enteres. ¡Mírate mucho antes de soltar esas expresiones! Las que tenéis que mirarse mucho y teníais de haberse mirado más antes sois vosotras. ¿Pero qué os teníais creído? ¿Que en aire estábamos enterados? ¿Que en el pueblo no se sabe la verdad de todo? ¿Y qué pueden decir en el pueblo? ¿Que mi chica y ella tenían una desgracia? ¿Y si fuéramos a ver las que más hablan? ¿Y si las que más tenéis hablado de todas en vuestra vida habéis sido vosotras? Para el fin y a la postre, venir a caer en lo mismo. Que no hay cómo hablar para que todo caiga encima. Que no tendréis hablado de la Jorja y de la Engracia y de la Ciscla y de todas. En el nombre del Padre, bendito y alabado, que a eso vengo, a hablarle yo también y que sepa de mi boca la verdad de todo. Mejor te hubiese estado en tu casa. Lo que la ama aquí es no verte ni oírte, a ti ni a ninguna, sinvergonzonas, desastras, que no sé cómo tenéis cara a presentaros ante ella pisa. Ay, si no fue una santa que de puro santa parece boba, como le digo yo, y la decimos todos. Y si vosotras tuvíais vergüenza, y si tuvieran vergüenza vuestros maridos, que con eso bastaba, aunque no las tuvíais vosotras. Con que dices y que tu hija se casa. Con Francisco, ¿verdad? Si mientras haya hombres para todo tan ricamente. Y el amo, el padrino, con su buen regalo. No hará más que por otro. Y que la Dominica lo consienta. Y no coge y se vaya a casa de su padre a estar como una reina, como estaba de moza, con todo el regalo del mundo. ¿Regalo? No sé yo qué le falte. Que si ella vino de buena casa, el amo no vino desnudo ni descalzo. Y bien orgulloso está ella de habérselo quitado a muchas más principales que andaban desatinadas por él. ¿Para qué le ha servido el buen mozo? ¿Para las demás? Ay, ¿qué hemos de hacerle? Siempre perdices cansan. Y el mundo es así, y así son los hombres. Si yo de los hombres no digo nada, que ellos no tienen que perder por nada. Pero las mujeres son las que no tenían que ser como son. El demonio son las mujeres, que no tienen vergüenza. Que ellas son las que les sientan a los hombres, que lo tengo muy visto. Que los hombres no se propasan a más de lo que las mujeres son consentidoras. A saber, como tú eras moza ya cuando el amo aún no andaba, que no habrá habido hombres en el mundo hasta que el amo fue mozo. Que en la casa donde yo me crié y en donde he trabajado toda mi vida, no había cuatro que eran la envidia del mundo. Y uno el padre del ama, el tío Aniceto, que si viejo da gloria verle, que no sería cuando era más nuevo, como yo le conocío. Y todos andaban detrás de nosotras, como mozos que eran y mozas que éramos. Pero como no había de casarse ninguno con una pobre, pues algunas teníamos vergüenza, pa' que te enteres. ¿Qué voy a enterarme? Pa' mí lo que me dices, como si me lo dijera mi madre. ¡Vecindo! ¡Vecindo! ¿Qué manda usted? ¿Qué? ¿Está aquí el amo? Pues luego no lo sabías, desde anteayer. ¡Vaya por Dios! ¡Vecindo! ¿Qué haces que no viene? ¡Ya voy, ya voy! Ya le tendrás conocido. Tú verás cómo se entere de que le vienes al ama con cuentos. ¿Y yo a él qué tengo que decirle? ¿Pero qué? ¿No has acabado de aviar en todavía? Usted verá, también use usted de bulla. Que la hija de mi madre ha parado desde que llegamos. Usted dirá, jabelgar y limpiarlo todo. Que en de que el ama estuvo la última vez, nadie se había tomado ese trabajo. Ya se ve, como aquí no hay criados, todos son señores. Ya estás hablando por demás. La Jorja hace su obligación y todos la hacemos. Pero tú siempre tienes que estar argumentando delante del amo. Calla tú, la Pola. Sí, señor, aquí estoy. Muy buenos días tenga usted. ¿Cómo lo pasa usted? Y señora ama, y todos. ¿Ya que has venido tú aquí, si puedes saber si ocurre algo en la umbría? Nada de particular. He venido porque supimos como venía el ama la dehesa y que no andaba muy bien de salud y he acudido a ofrecerme. Pues maldito lo que pintas. Ya estás arreando. Y no me acudáis tan ni mientras que nadie os llame. ¿Has entendido? Ya estás avisada. Está muy bien. ¿Y qué? ¿No irá el ama para allá cualquier día de estos? No, aquello no le sienta. Con el río y con este temporal, menos. Yo seré el que no tarde en ir por allí, pero antes que venga Francisco, que tengo que hablarle, pero solo. ¿Lo has entendido? Así lo haré saber de su parte. Y lárgate ya. ¿Has almorzado? No, señor. Salí muy temprano. Dale pan y chorizo. Almuerzas por el camino. Y para nosotros prepara también algo, que la Jorja está a lavar al arroyo. Y yo y Pilar vamos a salir al encuentro del ama, que ya debe venir muy cerca. ¿Qué quiere usted que le ponga? Cualquier cosa, lo que esté antes listo. Tú, Pilaro, a ver si te acuerdas de traerme unas trameras, que la leña que has acarreado gaño está muy verde y no hay forma de hacerla arder. Además, la dejaste toda la noche al sereno. No tuve lugar de entrarla en la portalera. Anda tú, que te dé con que almuerces. Con su permiso, quede usted con Dios. Escucha, me han dicho que Martín ha puesto una denuncia a los de Telesforo. Les pilló cortando leña. Y además son unos insultadores que han sacado unas coplas muy indecentes. De nosotros y de usted, para que usted lo sepa. No quiero saber nada. Lo que has de decirle a Martín es que no vuelva a poner denuncias a Telesforo sin decírmelo a mí primero. Así están de envalentonaos. Habrá sido la patro la que le haya traído a usted con el cuento. ¿Te importa a ti? Que no has de dejar en paz a Naide. ¡Calla tú! Por nosotros, si es a gusto del amo, todo llegará a este paso, que el mejor día nos llevarán a todos por delante con una cadena del pescuezo, como en tierra de moro. No calles tú tampoco, seréis cuchareteras. Por mí, como si quisiera usted dejarse azotar. A vosotros sí que era menester azotaros. Anda, anda, anda tu cacer. Y tú, arrea luego. ¡Qué mujeres! Con la primera tenían que haber hecho lo que yo hubiera dicho. ¡Mal templado está! ¿Y eso por qué? Y más pues que tenga. Vamos nosotras. Salen las mujeres. Y Feliciano saca la petaca y el papel de fumar y se sienta para liar un cigarro con el Pilaro. Vamos a echarlo, Pilaro. Está, algo traía. ¿Qué iba a traer? Desazones, cuentajos, palama. Como si tuviéramos poco. Lo que tiene esta Pola es que la tía toma con nosotros. Cuidado que yo se lo tengo dicho a la Jorja, ¿eh? que con ella poca conversación, y apurando más, con ninguna. Todas son lo mismo. Es que lo tengo visto en juntándose que se juntan dos mujeres. Ya está el infierno. Si es que el hombre no debiera de casarse nunca. Esa es la mía. El casorio es bueno para las mujeres, pero los hombres no debían perder su libertad así como así. Y no es que yo me queje, ¿eh? No vaya Dios a castigarme. ¿Qué otras? Habrá peor que la Jorja. Pero es lo que yo digo, que a un hombre solo, tire pan de tire, nunca le falta. Y no hay que decir que me haya quedado sin comer ningún día. No vaya Dios a castigarme. Que peor estarán otros. Pero que yo no he vuelto a estar como entonces, como yo digo, que no tenía nada y me sobraba todo. Escucha, cuando fuiste ayer al pueblo, ¿quién andaba por casa? ¿Viste al ama? Sí que la vi. ¿Qué cara tenía? La cara de siempre, con aquella risa que se ríe por todo. ¿Habló contigo? Como siempre, me preguntó por todo. Por la Jorja, por los muchachos, por Antolín principalmente. El que ella quería más siempre. No sé si porque usted lo sacó de fila. ¿Y al señor Aniceto le viste? Ese sí me pareció que andaba mal encarado. Y José también. ¿También andaba por allí mi hermano? ¿Y la María Juana? ¿La viste? A esa también, sí, señor. Que tenía los ojos como de haber llorado. Como dicen que el señor Aniceto se la lleva al sotillo, es natural. Ella les tiene que tener ley a ustedes y a la casa. En de chica, sin separarse del ama... Ella se tiene la culpa de todo. Eso tengo entendido. ¿Qué has entendido? ¿Andaste por el pueblo? No, señor. Que no ande nada. ¿Cuándo voy? Nunca ando por el pueblo. ¿Pa' qué? ¿Para tener un día una cuestión con alguno? Son muchas envidias las que le tienen a uno. Ahora que del caso de la María Juana sí entendí de hablar, ¿eh? Porque hablar... Hágase usted cargo. Hasta las piedras. Como que no falta quien diga y que el ama se iba con su padre al sotillo. Y porque yo dije que no era verdad que el ama donde venía era aquí, a la dehesa, donde usted la guardaba, se me echaron a reír. Con que hoy se verá quién llevaba razón. Además, que no había más que ver al ama para comprender que todo era hablar de la gente y es no conocerla. Sí, es no conocerla. Pero tanto harán todos y tanto le dirán unos y otros que acabarán por soliviantarla. Así es. Es lo que yo digo. ¿Qué le importan a Naide los negocios de Naide? Ahora no ha tenido Naide la culpa más que la María Juana. Yo a ti no voy a decirte una cosa por otra. Tú has sido siempre el primer sabedor de todas mis cosas. Así es. Que no había otro que haya andado más que yo a su lado de usted ahora y de mozo. Por lo que te digo, y bien pues creérmelo, es que yo nunca le he dicho palabra ninguna con intención a la María Juana. Que la he mirado siempre como lo que es para mí, como una chiquilla, que la he conocido de toda la vida al lado de la Dominica. Y como lo que todos sabemos que es, porque ¿quién no lo sabemos? Así es. Si así no fuera, ¿por qué tenía que haberla cogido el tío Aniceto en su casa cuando murieron sus padres de ella? Y que ella no ha sido una criada más en casa de mi suegro, sino que ha sido tan hija como la Dominica. Así ha sido, y bien lo hemos visto. Bueno es el tío Aniceto para hacer caridades si no hubiera un porqué como ese. De manera que yo la he respetado siempre por dos cosas. Primeramente, porque ya sabes que cuando estás siempre al lado de una mujer que has conocido desde chico, pues parece que no hay aquella ilusión que con cualquiera otra que ves de pronto. Como que así es. Más que querían a mí casarme con una prima hermana que habíamos criado juntos y convenirme me convenía por todo estilo. Pues nunca pude mirarla en mal sentido. Y estábamos veces solos, ¿eh? Y no hay que decir que no lo valía, pues... Además, ya te digo, bastaba que yo supiera lo que hay y de cómo es hermana de padre de la Dominica para no pensar en ella ni por entresuelo. Así había de ser. Sí, pero ya ves que me ha valido. Si ha sido ella la que ha ido diciendo que yo me había propasado. Con su idea habrá sido. Tan con su idea. Esa tiene más idea de lo que parece. Y es que ella se sabe lo que todos sabemos. Y está muy engreída de que es tanto como la Dominica. Y se la ha puesto y quiere casarse con mi hermano José, que será tan bestia que se casará con ella y dejará la Dacia. Que baste que ya estuvo para casarse conmigo y que todos en las dos familias queramos que se case, para que él nos lleve a todos la contra. Y como María Juana ve todo esto, para emberrenchinarle más, sale con que yo la traigo a acosar. Y para que el tío Aniceto se amontone y se la quiera llevar consigo, que al fin la sangre, como dicen, sin fuego hierve. Y para que la Dominica se alborote también y salga diciendo que no respeto nada. Y tendría razón si fue a verdad. Y para que mi hermano se vuelva contra mí y se ciegue por ella, y para que todos hablen y traigan y lleven. Y yo me haya venido aquí por no oírles a todos, que de nada más servido. Que todos han de acudir aquí, como ves, cada uno con su música, que es mucha música, más cuando estoy inocente de todo. Puedes creérmelo. Sí, sí, que lo creo. Sí, pero esa no se sale con su idea. Esa no se casa con José, así tengamos que andar a golpe. Ah, en eso ya no obrará usted bien, ¿eh? Si es gusto de uno y otro, anda con Dios. Hay más que dejarlos... Si es que... Voy a decírtelo todo. Si es que ha sido la marijuana la que me ha andado buscando y yo huyéndole. Si es que se come de envidia de la Dominica y quiere ser tan ama de mi casa como ella. Y como por ahí no ha podido ser, ahora dice que soy yo el que la ha buscado. Ya se ve, como siempre he tenido esa nota de gustarme todas las mujeres. Y eso no, ¿eh? Yo no hago esa acción con mi hermano. Si él no lo ve, yo lo veo. Y si habíamos de tener un disgusto, que sea antes. Que después, como él se casara y ella volviera con las mismas, y yo consintiera y me callara, es para que mi hermano me mate o tener que matarle. Y si no soy consentidor y hablo y voy y le digo, ¿lo ves ahora? ¿Lo ves y a quién quería? Pues es para tener él que matarla a ella. Y de cualquier suerte, la ruina de un hombre y de una casa. Y que así sería. Y de esto, ni palabra naide, ¿eh? Bueno, pero esa gubesinda, ¿no tendrá listo el almuerzo? Anda a ver, hombre. ¿No la entiende usted de hablar a la puerta? ¿Con quién podrá ser? ¡Calla! Si son doña Julita con la Dacia y con su cuñada. ¿A qué habrán venido? A la cuenta que vuelven del templo, que tengo entendido que estaban a cumplirse una promesa a San Antonio. Y de vuelta habrán dado un rodeo para acercarse aquí. Y cucharetear lo que se cuece. Estarán a enterar de todo. Así será. Si pudiera escapar sin verlas. No lo piense usted. Hasta aquí se cuelan. Rubesinda introduce al grupo de mujeres, amigas y vecinas, que con la excusa del saludo se han acercado para curiosear. ¡Pasen ustedes, que aquí está el amo! ¡Mire usted quién está aquí, doña Julita, con la Dacia y con su cuñada! ¿Cómo es su gracia de usted? Usted perdone. Doña Rosa. ¡Cuánto bueno! ¡Qué sorpresa, verdad, de vernos por aquí! ¿Tú no conoces a mi cuñada Rosa? Ya tenía ese gusto, para servirla. El gusto es mío, servidora de usted. No me acordaba, como tú paras poco en el pueblo y ella hace poco que vino con nosotros... Siéntense ustedes, tomarán ustedes algo. Anda tu vecina, a ver qué les traes a esta señora. Ya les he ofrecido, pero dicen que no quieren tomar nada. No, muchas gracias. Se agradece lo mismo. Queremos llegar al pueblo antes del toque de mediodía, que nos esperan en casa y estarán con cuidado. Con su permiso, que tengo a medio aviar el almuerzo. ¿Con que antes de las 12? Está bueno. Yo creí que venían ustedes a pasarse 3 o 4 días con nosotros. ¡Jesús! 3 o 4 días. Con lo que ya faltamos en casa, bueno se pondría Romualdo. Pues hoy viene aquí la Dominica. Debe estar llegando. Yo iba a salir a esperarla al camino. Nos lo han dicho. Por eso nos llegamos, por verla, creyendo que ya estaría. ¿Qué? ¿Vais a pasaros una temporada en la dehesa? Según nos pinte. Yo tenía que dar una vuelta de todos modos, cuestión de las ovejas. Y la Dominica parece que no andaba muy buena estos días, con que esto pues que la siente. ¿Y ustedes? ¿Del tiemblo? ¿De rezarle al santo? Tú verás, que iba para 2 años que le teníamos esa promesa. Luego Romualdo, que ya le conoces, en diciéndole de santos y de iglesia, no transige. Y cada vez que le decíamos de ir, nos dejaba sin carro y sin caballería. Mi hermano es así, por desgracia. Yo no sé quién haya podido imbuirle esa hipótesis. No habrá sido en nuestra familia donde solo ha podido ver buenos ejemplos. Un tío nuestro por parte de madre, canónigo de la Santa Sede, catedral de Sigüenza, una lumbrera del púlpito. Todo el mundo decía que hubieran llegado a obispo si la muerte no le hubiera sorprendido infragante en la flor de su vida. Hoy mismo tenemos una prima por parte de padre, religiosa en las adoratrices de Madrid. No de las arrepentidas, de las otras, porque las hay de dos clases. Pero mi hermano no sé a quién haya podido salir. Son las malas lecturas. Lecturas perniciosas. No digas, mujer, si él nunca lee nada. Pero oye, así es que yo, créame usted, si no fuera por mi cuñada y por mi sobrina, y porque, ¿dónde voy yo sola como estoy en el mundo desde la desgracia de mi marido? Que para mí, peor que si se hubiera muerto. Porque un hombre que no tiene vergüenza, para mí es lo último. Y aquí mi cuñada le dirá a usted que no exagero. Cualquiera que me vea y se le diga la edad que tengo. ¿Qué edad me calcula usted? No sé decirle a usted. Buena edad sí parece. Ay, ¿se quedará usted pasmado cuando le diga a usted que soy mucho más joven que mi cuñada? No lo creas. Pero ella no ha sufrido lo que yo. ¡Ay, una mártir! Ay, ¿dónde he dejado el pañuelo? Déjame el tuyo, haz el favor. No le hagas caso. El mártir fue su propio marido, que por fin no pudo más y se fue con la criada. Un mes lleva con nosotros y no podemos más. ¿Y qué? ¿Qué le han pedido ustedes a San Antonio? Y yo, por mi parte, salud para todos. Nada más que salud. En lo demás, el santo verá lo que nos conviene. Y yo, resignación para sobrellevarlo todo. ¿Y la Dacia? ¿Un nuevo novio? No pienso en eso. ¿Para qué? ¡Qué disparate! ¿Quién piensa en bodas? No le diga usted eso. Con que vamos a ser cuñados muy pronto. Búrlate de mí. A tiempo hablas. No, hijo. No está de Dios que emparentemos las dos familias, por lo visto. Primero fuiste tú quien debió casarse con ella. Pero te sorbió el seso la dominica y... No fue eso. Es que yo vi que era mi hermano el que la quería. Tú no debiste ver quién la quería, sino a quién quería ella. Es que ella también me pareció que le quería. No es verdad. No es que yo lo sienta, porque ni tu hermano ni tú sois para hacer feliz a ninguna mujer. Usted es muy clara. Ya lo sabes. Soy castellana vieja. Los de esta parte sois más dobles. Que mi hija iba a haberte consentido lo que te consiente la dominica. Ay, ¿verdad que ella...? Bueno, ¿qué va a hacer? Bastante es que te hayas casado con ella, porque francamente, sin ofenderla, no fue boda para ti. Porque su padre tendrá todo el dinero y las tierras que se quiera. Pero sus principios... ¿No sabemos todos qué fueron sus principios? Su abuelo, un triste cabrero de casa de mi tío Juanito. Que le vino el dinero y todo lo que tiene, todos sabemos cómo. Gracias a su mujer y a sus hijos. ¡Ay, yo me pasmo en oír estas cosas! Nunca creí que en lugares tan humildes fuera tanta la corrupción de costumbres. Cuidado que yo he visto mucho. He vivido 6 meses en Madrid y 2 años en Torrijos. Pero como aquí... ¡Ay, qué horror! Hasta el mismo clero que le quitaría a una la devoción si no mirara más arriba. Pues eso es lo que le pasa a mi Romualdo. Que como conoce a todos los curas de alrededor, le han hecho ser tan republicano. Yo, desde que estoy aquí, no oigo contar más que trapisondas y deshonestidades. De eso nadie nos asustamos. Siempre ha sido igual y en todas partes. Por algo dicen, quien ve un pueblo, ve un reino. Y quien ve un reino, ve el mundo entero. Lo peor que hay aquí es que no hay unión en los que pueden. Y de eso se aprovechan más de 4 pillos que nunca debieron subir a donde han subido. Y toda la culpa la tuvo tu padre, que siempre fue un abandonado. Y la tenéis sus hijos, y mucha también mi marido. ¿No es una vergüenza ver de juez municipal al tío Bruno? No sabemos todos quién fue su padre. Un triste gañán en casa de mi tío Doroteo. Y de alcalde al tío Catalino. ¡Ay! ¿No sabemos todos quién fue su padre? Es decir, no lo sabemos. Que todos dicen que fue otro. Y esa ha sido su suerte. Y así todos los de justicia. Y si siquiera mandaran ellos, pero no. Si quien mandan aquí son sus mujeres, que estamos mandados por mujeres. Pero yo se lo tengo dicho a Romualdo. que como en la primera junta de ayuntamiento no vaya y le diga todo lo que hay que decirle, ¡ay! Me planto yo y se lo digo muy claro. Y me oyen como tienen que oírme todos los días sus mujeres. ¿Qué es lo que yo no puedo aguantarse? Y que las mujeres sean aquí las que se metan en todo y lo gobiernen todo. Todas no son como usted. Ya puedes decirlo. ¿Crea usted que si yo tuviera mando, lo que traería aquí es muchas misiones que predicaran, mejor que mandarlas a la China y a los negros antropófagos? Ahora mismo por el camino he tenido un sofoco. Bueno, estas lo han visto, ¿eh? No sé cómo no me ha dado un insulto. Todo el ganado del tío Bruno en la linde de la Robleda. Y no habrá quien lo denuncie, ¿eh? Y el chanchullo que nos quieren meter con los de los pastos para comerse los cuatro pillos. Y con los consumos. Y con el caño nuevo, que ha de ponerse a la puerta del tío alcalde para su conveniencia y para que salgan luego sus criadas a lavar la ropa y fregar las peceras, las muy fuertes. Pero madre, ¿qué adelanta usted con sofocarse? Ya está ahí el ama. Con la conversación se ha pasado el tiempo sin sentir. ¡Aquí está el ama, hijos! ¡Ay, te hemos quitado de ir a esperarla! Y yo se lo diré, que ha sido por culpa nuestra. No, es lo mismo. Más era por echar un paseo. Anda, anda, anda, anda y ve. Nosotras somos de confianza. Con su permiso, ¿eh? Ahora vendrá ella a saludarles a ustedes. Si no quieren ustedes venir... Anda, anda tú solo, que siempre tendréis que deciros algo. Que todo lo que ha pasado, y que todo se sabe. Pero ¿cuándo querrás tener formalidad, hombre? No me diga usted, que ahora no hay razón para ello. Si no te conociéramos... Anda, anda, anda. Ya sabía yo que no podía ser lo que decían. Que la Dominica se iba al sotillo con su padre. Por otras cosas ha pasado para no pasar por esta. Di que se trata de una mujer ordinaria. Una señora de clase no lo consentiría. Pero, ¿qué idea va a pedirse a esta gente de lo que es dignidad? A saber si ella hará lo mismo. No, eso no, tía. La Dominica es honrada ande haya mujeres honradas. Y si pasa por todo es porque quiere mucho a su marido. No me digas. Si le quisiera no pasaría por nada. Cuando se quiere de verdad, todo ofende. Y lo que yo sé de este hombre es para que su mujer no le mirara la cara. Y pensar que tú podías haberte casado con él. ¿No sabías lo que era? De mozos todos son lo mismo. Pero este ha seguido igual de casado. Es joven todavía. Y como es buen mozo y es el más rico de por aquí, ya se sabe. Ya parará cuando llegue a viejo. Y entre tanto... ¿Te parece bien que no haya guardado ni hortelana, ni molinera, ni criada de sus tierras, que no haya tenido que ver con él? Y ese enjambre de criatura sin padre. Eso no. Todas se casan. Y como si nada hubiera pasado. Engañando a pobres infelices. Ah, no seas tonta. Nadie va engañado. No me lo digas. Entonces peor que entre los moros. Entonces... Aquí no hay religión, ni moralidad, ni vergüenza. No le des vueltas. Hay hombres y mujeres. Que viven como los animales. Tampoco hay quien les enseñe a vivir de otro modo. ¿Ven ellos algo mejor que los animales? Lo que digo yo. Misiones. Misiones que les predicaran. Las 12, madre. Qué bien se oye desde aquí la campana del pueblo. Vendrá de allí el aire. Hija, el Ave María. Sí. Que esté donde esté, no falto yo a mis rezos de mañana y de tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y un Padre nuestro por nuestros difuntos. Dominica, la señora ama, aparece a la puerta y al ver a las mujeres rezando, se para y reza también. Luego entra. ¡Hola! ¡Dominica, hija! ¿Cómo está? Las vi que estaban ustedes rezando y he rezado con ustedes. ¡Ay, cómo está usted! Así ando, regularcilla ando, pero no es de cuidado. Ven acá, Dacia. Jesús, de cada día más guapetona. Oh, estoy llenado de polvos. Con estos aires se corta la cara y hay que ponerse algo. No hay más remedio. ¿Y cómo lo pasa usted, doña Rosita? Ay, ya ve usted. Con mis disgustos y mis adversidades. Ah, ya nadie nos falta. Con que del tiemblo, de ver al bendito San Antonio. También yo quisiera ir, que tengo que pedirle mucho. No sé si me dará todo lo que tengo que pedirle. Lo primero, una docena de chicos. ¡Qué buena falta os están haciendo! Vosotros que podéis, en cambio a otros pobres... Sí, le pediré uno, nada más. Pero antes, tengo que pedirle marido. ¿Qué? ¿No lo tienes ya? Sí, señora, sí, pero este marido mío es de los que se pierden. Y como San Antonio sabe encontrar todo lo perdido... Anda, mujer. Dale a la Dominica una medalla de esas que traemos benditas. Y una cinta tocada también del santo. Toma esta plata. ¿De qué color quieres la cinta? ¿Azul? No, que son celos. No, por eso no. Que de ese mal ya me hubiera muerto. Pero como soy negrucha... Anda, pónmela una que me siente bien a la cara. Toma esta, grana. Muchas gracias, hija. Pónmela al cuello, anda, pónmela tú, que quiero estar santa. Ay, Dios te lo pague. Bueno, ¿y qué? ¿Qué? ¿Cómo les ha ido a ustedes en la romería? Allí muy bien, muy atendidas y muy obsequiadas. Es verdad que allí tenían ustedes familia. Ay, no, con la familia nada. Ni nos tratamos. Valiente gentuza está. Los amigos. ¿Y tú? ¿Qué nos dices de tus cosas? Ya se sabía allí todo. Por supuesto, abultado. Daban por hecho que de esta tú te ibas con tu padre. Bueno, eso quisieran. Mire usted, no es que yo quiera santificar a Feliciano, pero ahora la que ha dado todo el ruido ha sido la María Juana. Si él la perseguía, con que me lo hubiera dicho a mí bastaba. Yo hubiera visto lo que me cumplía hacer, pero no, señora, no. Se ha ido publicándolo por todo el pueblo para que todos sepan y que ella es muy santa. Y es lo que yo digo, ninguna mujer que quiere ser buena necesita de publicarlo. A todas nos habrán buscado con una mira o con otra de mozas y de casadas, que a todo hay quien se atreva. Y no hemos ido pregonándolo, que la honra de la mujer cuanto más calla está, mejor. Y por fin, ¿se casa la María Juana con tu cuñado? Así parece. Ahora se la lleva mi padre. Conmigo han venido hasta aquí y ahí están, pero ni siquiera quieren comer aquí. Siguen pa'l sotillo. Y tú, Dacia, ven aquí, Dacia, ¿qué dices de todo esto? Nada, no creas que me importa. Si yo nunca he querido a José. Ni debe pensar en casarse, con lo que se ven los matrimonios. Si está de Dios, ya se casará. Como yo digo, no hay olla tan fea que no encuentre su cobertera. Ahora, que aquí no hay mucho donde escoger. Nah, la Dacia. Me parece a mí que ya no tiene ilusión por ninguno. Ven acá, Dacia, ven. Tú no has querido más que a uno. A Feliciano. A mi marido, ¿verdad? ¿Qué cosas tienes? Bueno, yo no puedo hacer más que dejártelo viudo. No me digas eso. Otras se alegrarían, que no yo. Ya lo sé, ya. Que tú me quieres. Y que no eres como esas tontas, que porque él no las ha querido, van diciendo y que sí son ellas las que la han despreciado. Yo sí que lo quería. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Claro que sí, como le han querido, ande que a que se ha presentado. Como que no hay otro como él. Y mira que me te he hecho pasar. No digas. Si yo no sé de qué pasta eres. Si a ti parece que te agrada que se rifen a tu marido. Pues le diré a usted. Me tengo desesperada miles de veces cuando creí que él podía querer a otra más que a mí. Pero ya me convencí de que no es así, que son ellas las que le quieren a él. Y en medio de todo, pues para mí es una satisfacción. Tú haz por él y él por mí. ¡Hala! ¿No es para estar contenta? Teniendo ese modo de ver. Sí que no lo entiendo. Yo, que solo ante la hipótesis de que mi marido no me guardaba todas las consideraciones debidas a una esposa, he llegado al trance más doloroso para mí, al escándalo de una separación judicial. No le querría usted mucho cuando se acostumbra usted a estar sin él. Le quería como debe querer una esposa, anteponiendo sobre por encima de todo su dignidad de esposa. Sí, claro, en su clase de usted, así será. Tienen ustedes otros miramientos. A mí también me están siempre con que no debía consentirlo. Mi padre y todos. Y algunas veces se lo he dicho a él, que no consentía más, que me iba con mi padre, que me desapartaba de él y se acabó todo. Bueno, pero él se echaba a reír. ¿Y saben ustedes lo que me decía? Anda con Dios. Si te vas con tu padre, yo me voy con otra. No, y lo había hecho como lo decía. Ya ven ustedes quién iba a salir perdiendo, yo. Y nada más que yo, no, no. Y que no, no, señora, no. Cuando yo me casé fue para vivir juntos toda la vida y llevarle el genio con paciencia. Algo había de tener, ¿verdad? Peor fuera que me hubiera salido un borracho o uno de esos hombres que por cualquier motivo ponen la mano encima a sus mujeres o que hubiera enfermado de algún mal que no hubiera podido valerse. En fin, muchas cosas que hubiera tenido que conllevar, como conllevo esta, que mala es, sí, pero bueno, es como todo, hasta acostumbrarse. Y por lo que se ve, tú ya estás acostumbrada. No, si es más el ruido que las nueces. ¿Qué quieres? Tu padre y la María Juana que quieren irse. No consienten comer con nosotros. Déjalos estar, que se vayan cuando quieran. Voy a despedirlos, porque la María Juana, estando ustedes aquí, no querrá entrar, que es muy vergonzosa. Nosotros sí que nos vamos. ¿Pero qué? ¿Se van ustedes por eso? No, mujer. Es que ya nos hemos entretenido bastante. A las 12 que nos esperaban en casa, ¡uy, buenos nos pondrá Romualdo! ¡Pagará con el santo! Habremos de oírle mil abominaciones. Entonces no les diga a ustedes nada. Nada, queda con Dios. Vamos, que usted siga bien. Doña Rosa... Que siga usted tan buena y tan conforme. Vayan ustedes con Dios. Voy a acompañarlas hasta el carro. Deja, deja, hombre, no te molestes. No, y yo también voy a acompañarles. Han salido todos. Un momento después entran el tío Aniceto, José y María Juana, que viene llorando. Ya han salido. Aquí no te ven. Aquí esperaremos para despedirnos. ¿Pero vas a llevarte llorando toda la vida? No sé por qué. Yo lo tengo todo hablado con el tío Aniceto. Para San Roque nos casamos. El tío Aniceto ya me ha dicho lo que él piensa hacer por parte suya. Ya lo sabe ella. Y no sea que vienen tantos lloros. Si es que yo de todo esto no siento otra cosa más que de ver a la Dominica tan imparcial conmigo. Me parece mismamente que al igual y de agradecer que yo no haya hecho cara a su marido, le ha dado como rabia. No te diré que así no sea. Que la Dominica es de una conformidad que parece que se alegra con que todas le hagan cara al marido. No, yo no he visto otra. Y que no sirve predicarla. Estará muy bien cuando le llegue el día en que se hayan quedado sin nada. Que han de llegarles al paso que llevan. Las tierras abandonadas y en manos de unos y otros. Pues yo les aseguro que lo que hace a lo mío no han de coger mucho. Que yo veré de ponerlo todo en orden y será para quien deba de ser. Y me cuide. Y me asista, que lo que hace a la Dominica ni me tiene ley ni me la ha tenido nunca. Que para ella no hay nada más que no sea ese hombre que la tiene encantada, como yo la digo. Ese gallo alborotador, que no es otra cosa más que un gallo alborotador, como yo le digo. Que es la vergüenza del mundo, que no vas por parte alguna que no haya dejado el rastro suyo. Ni tan siquiera respeta lo que más tenía que haber respetado siempre. Y tú no seas tonto. Y lo que tenéis de vuestra madre, sin partir en tabía. Hacéis las suertes y cada uno lo suyo. En eso estoy. A ver si vais a tener un disgusto. Él no pide más que lo suyo. ¿Qué? ¿Ya quieren ustedes irse? Sí, que quiero que lleguemos a buena hora. Que ya van acortando los días. Y el camino tiene ranchos muy malos. Como usted quiera. Que vaya Pilaro con ustedes. No es menester nadie. Bueno, mujer, anda, no estés así, no estés así. ¿Cómo quieres que esté? ¿Cómo quieres que esté? Bien quisiera estar como tú. Sí, creerás tú que no siento. Más que nadie cree. Pero yo no siento solo por esto. Siento por muchas cosas que veo de venir. Anda, anda, anda con Dios y cuídame a padre, no te digo más. Vamos, vamos, dejadlo ya, que ya hace tarde. Quedar con Dios todo. Hasta muy pronto. Hasta cuando quieras. ¿No vas tú con ellos? No, me vuelvo al pueblo de seguida. Escucha, No quiero decirte nada, pero... Sí, ya sé lo que quieres. Que se parta lo que tenemos juntos. La herrén de la encrucijada, la del arroyo y el pradillo de la umbría. ¿No es eso? Pues todo será. Descuida. Pues cuanto antes. Mañana mismo. Por la mañana bien temprano metiese en el pueblo. ¿Te conviene así? Bien está. Pues hasta mañana. Si Dios quiere. ¿Qué dice José? Nada de particular. Te habrás convencido de que todo esto ha sido cosa urdía de la María Juana. Pero tu padre se ha puesto de su lado, que ahora le ha entrado el amor por ella. Para que veas si es verdad lo que todos hemos dicho siempre. Ya lo he visto. Es que yo era tan tonta que porque era mi padre creía que no había sido como todos. Ay, si todos los hombres sois lo mismo. Tocante a las mujeres, no miráis más que vuestro capricho. Y luego sucede lo que sucede. Hijos esperdigaos, hermanos sin saber unos de otros, que lo mismo pueden llegar a quererse como deben y como no deben, que aborrecerse y matarse, todo contra la ley de Dios. Todo por no tener conciencia los hombres. ¡Ay, más vale que Dios no me haya dado hijos! Ah, eso no lo sientes. Pues, ¿para qué estás siempre pagando misas y llevando cera a la iglesia? Pues mira, si alguna vez los he deseado, no ha sido por mí, sino por ti, para ver si los de casa te sujetaban algo. ¿Los de casa? Como si hubiese... Anda, anda, calla, ya que así o no lo reniegues. Que se te ha puesto en la cabeza. Mira que empieza a contar y no acabo. No, quita, no tengas ganas anda, de anda, sí, ven aquí, hazte el sordo de conveniencia. Mira, ahí viene aquí. La Jorja con su chico. Sí. Vendrán a ver si les has traído algo. A tiempo, para disimular, como decía la otra. ¿Dónde vas, hija, con esas coles? Calle madre, que tinto lo traigo. Mira que eres. Anda. Anda, que si me valiera... ¿Qué ibas a hacer? Calla, anda. ¡Y qué hombre este, Dios mío! Anda. Se marcha Feliciano. Y a poco aparece Gubesinda, que trae a la Jorge y a sus chicos para saludar a la señora ama. Pero a los chicos les da vergüenza y no se atreven a entrar. ¡Vamos a andar y nos de vergüenza! ¡Cualquiera diría que la tenía! ¡Estos muchachos siempre han de sofocar la una! ¡Calla tú, accidentada! ¡Que pareces accidentada! ¡Sí, no quieren verme! ¡Calla, mujer! ¡Mira que os he traído almendras! Anda, Gubesinda, en las alforjas hay un cucurucho de ellas. ¿Cómo ha venido usted? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo andáis por aquí? Ya lo vi usted. ¡Oh, sí que está usted muy buena! ¡Vamos, vosotros! ¡Y decís nada! ¡Di tú! Venga usted con Dios, señora ama, para servirla. Luego bien lo charláis todos cuando no hace falta. Están buenos todos. Gracias a Dios. Estos no son míos. Ya lo sé. Estos son de la Ciscla. Y esta pequeña de la Engracia. Pero a todos se le ha puesto de venir. Las almendras y un cacho de pan para cada uno. Tomar, ¿cómo se dice? ¿Habéis dado un beso a la señora ama? No, a mí que no se me acerquen con esas caras sucias. ¿Eh? Ay, esta Jorja, mira que sois. ¿Por qué traéis así estas criaturas? Vamos a ver. Cualquiera fue con ellos. Toda la santa mañana ando tras ellos para lavarlos y peinarlos. ¡Cómo no los matara! Quita, si es que sois de lo que no hay. No sé por qué Dios os da hijos. Como no os dejéis lavar bien, lavaos. No hay almendras. Anda, Gubesinda, anda. Lava estos dos de la Ciscla. Mira, trae este. Mira la cara de este. Mira este, no hay más que mirarlo. ¡Ay, qué cara de tunela! ¡Ay, este otro! Tú dirás de quién es esta cara. Y aquel regojo. ¡Uy, Dios mío! A este entre cientos le conocería yo. ¡Anda! ¡Quítamelos de la vista! ¡Estos de cabeza van al fondo! ¡No los asustes, mujer! Déjate, ¡no los asustes! ¡No los lavaré a todos! Dejarme a esta. Anda, dejadme a la niña. Esta sí, esta está lavada. Así me gusta, la Engracia ha sido siempre más limpia. Dame un peine, Gubesinda, y unas cintas azules que la voy a poner unos lazos. Verás qué guapa y qué preciosa vas a estar. Y vosotros, no me parezcáis por aquí hasta que yo os vea bien lavaos. Ay, si no tenéis la culpa vosotros, pero cuánto abandonar seréis. Eso dirá usted. Estos chicos siempre han de sofocar la una. ¡Venid acá, condenaos! ¡Que me tenéis aborrecida! ¡Ya estáis andando! ¡Que os restriegue con un estropajo! ¡Ay! Pues no me ha asustado. Es el amo que anda tirando a las palomas. Claro, como no tiene con quién pegar, pega con las palomas. ¡Feliciano! ¡Feliciano! ¿Qué quieres? ¡Que no tires a las palomas, hombre! ¿No ves que pueden tener pichones criando y se desgracian? Se les ponen a otras y los crían. Es que muchas conocen luego que no son suyos y los matan. Bueno, déjalo. Yo me divierto. Pues diviértete, hombre, diviértete. Y con esa expresión de orgullosa satisfacción que invade el rostro de Dominica cuando ve a su marido, la señora ama lo mira por la ventana un momento y viene a sentarse para peinar a la chica más pequeña de la jorja. Es que este Feliciano se cree que todas las palomas son como las que él tiene, que en siendo criados en el palomar, todos los pichones le parecen suyos. Soy yo esa. Pues es verdad. Qué mal han hecho ellos. Pobrecitos. Ven acá tú, ven acá tú, ven acá tú. Vas a estarte muy quietecita, que te voy a poner muy reguapa y muy preciosa. Uy, uy, no digas. No digas que no es guapa. Mira, mira qué ojos. Uy, uy, qué ojos tan repreciosos. ¿De quién son estos ojos? ¿De quién han de ser? Como que no hay otros así en el mundo. Anda, uy, qué anda, guapa, qué guapa. Así está él, Yufano. Ay, qué rico. Mira qué ojos, mira qué ojos. Hay que tan repreciosos. Rollo número 2 de señora ama. Ha llegado el invierno. Dominica y Feliciano se han vuelto al pueblo y estamos en el comedor de su casa. La Gubesinda entra con el tío Aniceto. Entre usted por aquí, que hay un buen brasero. El ama bajará enseguida. Anda en el sobrao. Hoy hemos estado de cochura. ¿Cuándo ha llegado usted? Anoche. Y para usted en casa de José y la María Juana. A ver. También usted tiene cosas. Teniendo la casa de su hija, ¿qué dirán en el pueblo? Ya saben todos que no es por mi hija. Ni por el yerno tampoco debía ser. ¿No vienen por aquí José y la María Juana los más de los días? ¿No van estos por su casa de ellos cuando les conviene? Como debe ser, señor, entre hermanos y entre hermanas. Tío Aniceto, no se haga usted el santo, que usted menos que nadie es el llamado a tirarle la piedra a Feliciano. Ni yo es que quiera hacerme más bueno que ningún otro hombre, pero yo nunca he sido escandaloso. Y lo que he sido fue cuando era mozo, y a nadie le perjudicaba, que después todos saben cuál ha sido mi conducta. Todo lo cual no quita para que ahora llegue a usted cosas. ¿Qué usted que le diga? Que no es tal ni medio regular. Pues luego, ¿qué malo hago yo? Pues no lo estamos viendo todos, que anda usted desbaratando su hacienda para darles a unos lo que les quita usted a los otros. Y eso no está bien. La María Juana será todo lo hija que usted quiera. Y nadie debamos atacharle a usted, que haya usted mirado siempre por ella y no haya usted hecho lo que otros muchos en su caso. Pero no quita que la Dominica deba ser siempre primera para usted, porque al fin es hija de su mujer de usted, que tendría todas las faltas que usted quiera con aquellos repentes que le daban. Pero a mujer de bien y de su casa no la ha ganado nadie. Y otra cosa hubiera sido si no le hubiera faltado tan pronto a la Dominica, que iba ella a haberle consentido a Feliciano lo que esta boba le ha consentido. Pero sea de ello lo que quiera, lo que anda usted haciendo no está bien, tío Aniceto. Y todos tienen que tachárselo a usted. Créase usted de mí. Pues yo lo digo a todo el que quiera oírme, que yo no trato de perjudicar a nadie. Lo que hago es ponerlo todo en orden por el día de mañana. Y el que andará corriendo esas voces será Feliciano, que estará deseandito que yo me vaya al otro mundo. Ahí tiene usted. Ahí ya va usted muy descaminado. Que Feliciano será todo lo que usted quiera. Pero interesado, lo sabemos que no lo es ni lo ha sido nunca. que si en algo peca, es en no mirar más por lo suyo. Cuando se trata de salirse con su capricho, entonces tira y es barata. Pero no es para lo suyo. ¿Cuándo llevaba él a la Dominica como lleva José a la María Juana? Que da gloria de verla hecha una señora. Y su casa, ¿cómo la tiene alajá? Que no hay otra igual en todo lo de por aquí. Y si usted sabe que a la Dominica nunca le ha dado por componerse ni por el señorío. En cambio, otras van muy compuestas a su costa. Mucho es que hoy no ha ido ella también a la boda de Francisco con la chica de Pola. Pues mire usted, porque nadie le ha dicho de ir por reparo, que lo que hace ella... También tiene que ver ese apaño de boda. Tanto dicen que ha berranqueado el chiquillo en mitad de la iglesia, que la novia no ha tenido más remedio que cogerle en brazos para que callara. Y aquí usted, como se ha ido retrasando porque el novio ha estado con calenturas, pues se ha echado el tiempo encima y ha tenido que ser la boda con todo ese lucimiento. Feliciano sí que habrá ido. ¿Quería usted que faltara el padrino? También se fue para allá mi marido sin yo saberlo, que ese sí que va a tener que oírme. Tu marido, en habiendo fiesta, pues ya se sabe. Demasiado y que lo sé, que no hay boda sin doña Toda, como yo le digo, para ser la irrisión de todos donde quiera que se presente. Muy buenos días, tenga usted, padre. Buenos nos de Dios. ¿Qué, cómo lo pasa usted? Así, regular. Ya sabía que había usted llegado anoche, pero tenga usted por seguro que como usted no hubiera venido aquí, no era yo la que iba a verle a usted. Lo oye usted, ya se lo he dicho. Nunca debió de ir a parar allí, estando esta casa. Claro, como allí tiene más comodidades y más lujos. Será por lo que yo estoy acostumbrado. ¿Qué cosas dices? Tampoco otras lo estaban. Y ahora todo les parece poco. ¿Y es algo? Sí, anda, tráeme el cesto de la labor. Anda, que me lo he dejado ahí fuera. No, no, que te lo he traído yo. Aquí lo tienes. ¡Hasta luego! Hasta luego. ¿Qué andas haciendo? Ya lo ve usted, una batita para un niño. Eso es, para algún chico, claro. Sí, o chica. Nunca faltan pobres. Y ahora que viene el invierno... ¿Y qué? ¿Qué le parece a usted de la María Juana? ¿Qué ha de parecerme? Que así veo yo querido verte. ¿Qué más motivos tenías tú que no ella? Ya ves cómo tiene su casa. Y cómo afinó a su marido. Y cómo se aplica a aprender de todos los libros. Siempre ha sido muy dada a la leyenda. No como tú, que de milagro aprendiste las letras. Pues bien quise yo educarte de lo mejor, pero bien pequeña te pusimos en un colegio de los buenos que hay en Talavera. ¿Y qué saquemos? Que a los 8 días habías pegado a todas las muchachas y habías dicho a la señora todas las palabras feas que te había enseñado tu abuelo, Dios tenga en gloria, que se divertía con eso. Y así me han querido mejor que a otras, que se comen de envidia. Es para tenerla. Que andan todas detrás de mi marido, como unas lobas, que bien lo veo. ¿Pero quién se lo come con los ojos? ¿Quieres decirme? 4 desgraciadas, pobretonas, que por no morirse de hambre, prefieren perder la vergüenza. Vamos. Sí que es para estar orgulloso. No diga usted eso, padre, no diga usted eso. Usted siempre ha querido rebajar a Feliciano y echármelo por tierra. Siendo así, que a usted le consta a las mujeres muy principales, que me la han traído al retortero. Ahí está la Dacia, la de don Romualdo, la más rica de por aquí. Ya ve usted, porque Feliciano no la quiso. Y esta es la hora que no ha consentido en casarse con ningún hombre. Y todavía está loca por él, que bien lo veo, que se lo come con los ojos. Y con la de don Rosendo, ¿qué pasó? Pues que tuvo que llevársela a su marido del pueblo, a escape. Y bien señora era, y bien guapetona, pero vamos, no pasó más. No fuimos un día al coto del duque... que estaba allí por casualidad, que había venido de Madrid el administrador con su señora. ¿Y qué señora? Uy, la había usted visto, de las más señoronas de Madrid. Ya ve usted, para ser la señora del administrador de todo un duque, si sería señorona. Pues no, señor, no, no querrá usted creer que así que ella vio a Feliciano, vamos, aquella mujer mirando a Feliciano no miró nada, ni que estaba allí con su marido, ni que estaba yo. Y yo no he visto señora más guapa, ni tan bien puesta, con unos pendientes que llevaba y una de anillos. Y estoy segura que cuando Feliciano haya ido a Madrid, ella le habrá buscado, ya lo creo. Y quisiera que lo hubiera usted visto, para que diga usted que todas son pobretonas y desgraciadas. Vamos, diga usted que si todavía tengo marido, es porque a los hombres no hay que llevarlos de sus casas para tenerlos las mujeres. Esa es la lástima, que alguna no se lo ha llevado pa' in eterno. Será pa' usted, que pa' mí no. Que hasta cuando pienso que tiene que llegar el día en que Dios se nos lleve al uno y al otro, no hago más que pedirle que sea yo La primera, con que ya lo ve usted, ni la muerte, que es de Dios, me conforma que me lo lleve, cuanto más ninguna que haya nacido de madre. ¿Para qué vamos a disgustarnos? Dejemos ese punto, que yo he venido a tratar otro negocio. ¿Conmigo nada más? Y con Feliciano, con los dos. Él ya sé que anda de boda. Sí, luego vendrán por aquí a que se les dé un trago. De modo que hoy no será día para tratar de nada. Tampoco tendrá usted tanta prisa, digo yo. ¿No estará usted unos días en el pueblo? No quisiera estar más de mañana a la tarde. Pues usted dirá, padre, usted dirá. Bueno, pues el asunto es que José quiere que yo se diga... Ah, pero es asunto de ellos, ¿eh? Y no tienen ellos boca para hablarlo. ¿Lo ve usted? Con esas cosas sí que no paso. Vamos, no nos estamos viendo todos los días. ¿Qué es lo que quieren? Ya lo sabemos. Que Feliciano les venda su parte de la umbría. ¿No es eso? Eso mismo. Como la otra mitad es de José y Feliciano no se cuida de su parte ni pa' él, significa nada. Siempre me te he dicho que no la da por ningún dinero. Y pa' ellos, menos. ¿Y quieres decirme qué es eso sin una malísima intención? No sé. ¿Pa' qué quiere su parte de la umbría más que pa' que coman cuatro galopos holgazanes? A mí no me cuente usted nada. Es voluntad de Feliciano y pa' mí es bastante. Es que si tú no fueras como debías de ser, no debías consentirlo. Es decir, que no hace por su hermano lo que hace por todos. Di que la María Juana le hubiera hecho cara. Pero como se ha hartado de despreciarlo... Vamos, despreciarlo. No lo hemos visto antes porque la convenía. Porque entre casarse bien y amigarse mal, ninguna es tan tonta que dude. Vamos, diga usted que José no lo había querido. Hubiéramos visto lo que hemos de ver todavía. ¿Vas a tener el valor de decir que a la María Juana le importa de Feliciano? Eso quisiera ella. Eso quisiera ella, que se lo come con los ojos, que bien lo veo. Sí, sí, se burla de ella a todas horas. Sí, y pero ella... Pero que presume, que se cree que ande esté él ya no hay otro. ¿Pero qué es lo que se ha creído? ¿Que por qué ande siempre con blusas de seda y el boas ese que lleva de plumas colgados al pescuezo y las botitas de Roussel para pisar los chinarros del pueblo que pega aquí todo eso? ¿Y para qué es tanto componerse? ¿Para qué? Nada más que para su marido, ¿eh? ¿Para su marido? No, que va a ser para el suyo. Que si no, vamos, que se compone, que se compone para su marido. A mí me va a estar diciendo que se compone para su marido. Con Feliciano. Eso es, eso dirá ella. Diga usted que Feliciano mira hoy que es la mujer de su hermano. Que si no mirara... ¡Calla, calla! Que no parece sino que quisieras que no la mirara. Pues ten en cuenta que si Feliciano se propasara en tanto así y José llegara a enterarse, no quieras saber lo que sucedería. Que le he oído respirar en ese sentido, con que ya fue mirarse. Sí, ella es la que tiene que mirarse y no presumir tanto de que ha despreciado a nadie. No vaya a cansarse Feliciano de tanto desprecio y se olvide de todo. Si la que se olvide de todo eres tú, que suponiendo que ella le hubiera querido a Feliciano, que le quisiera ahora mismo... Más que agradecerle tendría que haya ella mirado lo que tú no miras. Que es tu marido y que eres su hermana. Que nunca creí yo tener que decírtelo. Bueno, eso sí. Que diga eso. Que me diga que le quería, que le quiere, como es la verdad. Pero que no venga a presumir porque la desprecie de que si es ella la que la ha despreciado, vamos. Ay, tío, usted a la Dacia, la quiero yo como una hermana. Bien, seguro está. Pero vamos, la María Juana quiere ser más que todas, y eso no. A mí con orgullos, no, ya lo sabe usted, que yo también tengo mi orgullo. Bien se ve que tienes tu orgullo. Pero mira, ya ante demonios has ido a ponerlo.